continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Nosotros hoy vamos a continuar y terminar lo que es el mensaje o el estudio sobre lo que estuvimos viendo, Israel y su territorio. Concluimos hasta el libro profético de Ezequiel en el estudio anterior y hoy vamos a seguir y vamos a ver lo que es un profeta más de los menores, que es Amós. Si ustedes quieren buscar, enseguida vamos a leer Amós capítulo 9, versículos 14 y 15. Pero vamos, después de Amós, a entrar a lo que es el tiempo del post-exilio. Dijimos que íbamos a ir llevando las declaraciones de Dios, las afirmaciones de Dios, que ese territorio donde ellos viven es de Israel y de nadie más, de ningún otro pueblo. No interesa a todos los imperios que hayan cruzado en ese lugar, que hayan estado en esa zona. No interesa quienes pudieron apropiarse y decir, este es nuestro territorio ahora. Para Dios, el único pueblo que tiene derecho a estar ahí y que Dios le ha dado por heredad la tierra es Israel. Esto lo hemos enfatizado en todos los mensajes para que nos quede claro y no nos olvidemos de qué estamos hablando. Estamos, a partir de Amós, vamos a ir entrando a la referencia 164. Estuvimos estudiando 170, o estamos estudiando 170 referencias que Israel es el propietario por entrega de título de propiedad de parte de Dios. La tierra sigue siendo de él. Este es el otro tema, que esa tierra no es de ningún país, de un conglomerado de naciones y coaliciones de ejércitos que se puedan armar de diferentes pueblos y naciones, sino que esa tierra le pertenece a Dios. En el mensaje pasado, habíamos visto que posiblemente en esa tierra es donde Dios había instalado el Edén al principio de la creación, cuando comenzó y Dios creó todo, cuando hizo el huerto, como dice también en el capítulo 2, y ahí le puso al hombre y a la mujer para que habitaran y les dio todos los árboles frutales para comer, a excepción del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, o de la ciencia del bien y del mal, como dice la Biblia. Pero es una tierra que Dios la llama, según Ezequiel también, 38:12, la llama el punto central de la tierra. La versión antigua de 1909 dice el ombligo de la tierra. Y como hemos comparado, y la iglesia, por ejemplo, también se la compara con un cuerpo, pero a Israel se la ve, país de Israel, la tierra de Israel, se lo ve como el punto, para Dios, central de la tierra. Estados Unidos puede decir que el punto central de la tierra es su país, aunque no está en el centro de la tierra, está al norte y hacia el occidente. Pero para Dios, el punto central de la tierra es Israel. Y de ahí se mide todo. De ahí se mide en la Biblia, y esto también para todos, en la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento, cuando se habla de norte, sur y se habla de este y oeste, se tiene que saber que se está hablando desde el punto geográfico israelita, donde estaba el pueblo de Dios. No se habla desde el punto geográfico que nosotros vemos aquí en Argentina y donde vemos hoy que esté en Paraguay o en Bolivia o donde sea. Debemos saber que nosotros en la Biblia nos centramos como punto central Israel. Incluso en el tiempo de la iglesia, aunque el evangelio trascendió y se fue a todo el mundo y a todas las naciones, pero ¿dónde nació? ¿De dónde salió? ¿De qué punto específico de la tierra salió el Evangelio y también nació la iglesia en ese punto específico, Israel y la ciudad de Jerusalén. Desde ahí parte al oriente, al occidente, al norte y al sur se fue el Evangelio. Cuando Jesús dice hasta lo último de la tierra, está hablando que ese último de la tierra sería en toda su redondez. Repito, norte, sur, este y oeste. Pero desde Israel, desde la ciudad de Jerusalén. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, tanto Judea hacia el sur de Jerusalén como hacia el norte, Samaria, que está un poquito más hacia el norte, también, y después hasta lo último de la tierra. Y en eso último de la tierra llegamos nosotros los argentinos también, que estamos bastante lejos al occidente de Israel y más al sur también de Israel. Dentro de esos últimos estamos nosotros también. Así que debemos saber que para Dios el centro, la tierra central, la capital de su reino, el lugar donde Él quiso que su Hijo Jesucristo viniera a la tierra, porque Cristo vino a la tierra, pero solo vino en ese país, no se movió de ahí. Y eso le da una gran importancia también a este y le da una gran importancia también a esta tierra. Lo que vamos a ir viendo hoy, después que leamos y miremos rápidamente a Amós 9, vamos a ver el tiempo post-exílico. Una vez que terminó en el año 536, terminó el cautiverio y se le permite a los primeros israelitas irse nuevamente a Jerusalén. No todos se fueron. Recuerden que no todos los israelitas, un poco más de 40.000 personas iba en cada una de las peregrinaciones a Israel, desde Babilonia o desde Persia, algunos que venían, iban solamente un poco más de 40.000 personas, 45, 47, cerca de 50.000 en algunos casos, pero no llegaron a irse todos los israelitas de las tierras a donde habían sido llevados en el cautiverio desde Daniel hasta el tiempo de Jeremías. Ellos se quedaron, muchos nacieron en esas tierras. Es más, Dios en algunas profecías de Isaías y Jeremías les dice a ellos y en Ezequiel que cuando vayan a las tierras de su cautiverio, tranquilos, compren tierras, vean, negocien, trafiquen y hagan todo porque se van a quedar mucho tiempo. Muchos israelitas tomaron esto, pero tomaron ya para siempre porque se quedaron ahí. No volvieron más. De hecho, cuando el Evangelio se predicó por primera vez por parte de Pedro en Hechos 2, muchos de los israelitas que llegaron de ahí, los helenistas que se le llaman, que venían de lo que era la época del Imperio Griego, ¿por qué se les llamaba helenistas? Porque la diáspora que se da, la primera, hay una segunda que se da en el año 70, pero la primera se da más o menos en la década del 60 del segundo siglo antes de Cristo, o sea, años 160, entre el 170 y 160 antes de Cristo. Ahí se da la primera persecución por Antíoco Epífanes y se cumple lo que Daniel dice que se hizo la abominación desoladora por Antíoco Epífanes IV. Este hombre había puesto una cerda en el lugar santísimo, la había colocado, sacrificado y de esa manera se hizo la primera abominación desoladora. Hay una segunda abominación desoladora que se va a hacer en la gran tribulación, más o menos cerca de la mitad del tiempo de la gran tribulación, que se hará en el tiempo que el anticristo se siente en el templo y se haga pasar por Dios. Pero en esta primera diáspora que se da en el segundo siglo antes de Cristo, es donde muchos israelitas volvieron a irse de Israel y no volvieron más. Algunos se quedaron, como los macabeos, la familia de los macabeos, y otras familias sacerdotales principalmente, que se quedaron, y de ahí comienza también a nacer el imperio sacerdotal que estaba en el tiempo de Jesús, de los israelitas verdaderos y los falsos israelitas. No voy a hablar mucho de esa parte, porque nos llevaría más tiempo, y nuestra idea es tratar de enfocarnos en las promesas y en los pasajes donde Dios afirma que Israel es el propietario de esa tierra. Pero debemos saber una cosa, que en el tiempo de Jesús, varios de los que eran parte del Sanedrín y sumos sacerdotes y estaban en el sacerdocio y la familia sacerdotal, no todos eran verdaderos israelitas. Muchos venían mezclados con los idumeos o de la nación de Edom que se mezclaron y entraron como el sacerdote. Y por eso había tanta resabia hacia Jesús Y también había tanto imperialismo en el pensamiento de ellos, y también estaban muy enfocados en el negocio, en lo empresarial, con los asuntos del templo. Por eso estaban los cambistas y un montón de cosas así que se estaban haciendo. Es importante entender, hermanos, que en el tiempo del exilio, Dios trajo a esta nación de Israel para que ellos volvieran a la tierra que pertenecían. Los que no vinieron, no es que fueron desechados, pero Dios dijo, un día van a venir. Si no son ustedes, la descendencia de ustedes va a venir. Pero esta va a ser la tierra en donde voy a reinar sobre ustedes y donde voy a verdaderamente instalar el reino mesiánico. No va a ser en ninguna otra tierra. Cuando ustedes leen Hechos capítulo 6 y dicen que las viudas griegas eran un poco desatendidas y las hebreas estaban como mejor atendidas, como que se les daba más. Esas griegas no es que eran griegas de Grecia, sino que eran helenistas, eran de los que israelitas que vinieron de las tierras fuera de Israel, que eran israelitas, seguían su religión, seguían todo lo que era la ley, pero no vivían en Israel. No nacieron en Israel, sino que nacieron en la diáspora, nacieron afuera de lo que era Israel. Ahora, la segunda diáspora que se realiza es en el año 70, cuando es destruido el templo y Jerusalén por los romanos. En esa diáspora, sí, prácticamente huyeron casi todos los israelitas de ese momento. Nadie se quedó. De hecho, el propio Jesús había dicho, como un primer cumplimiento de la profecía de Mateo 24, les había dicho que huyan y se vayan, que no se queden en Israel, porque cuando iba a llegar. Pero recuerden que Mateo 24 sigue la profecía hasta nuestro tiempo y seguirá más allá de nuestro tiempo, porque los israelitas van a tener que huir también de Israel otra vez, aunque va a ser por un corto tiempo, 3 años y medio principalmente, cuando el anticristo se siente en el templo y se haga pasar por Dios. Será la persecución y la huida más horrible que tendrán que soportar los israelitas. En el tiempo post-cautiverio abarca Esdras, Nehemías, Zorobabel, todo lo que es el libro de Ageo y Zacarías, principalmente también Malaquías, aunque de Malaquías no se menciona nada sobre el territorio de Israel, pero en Nehemías nosotros vamos a ver algo principalmente de ellos, aunque a Ageo no se menciona mucho sobre la tierra de Israel y Zacarías tampoco, pero Nehemías sí hace bastante enfoque sobre esto. Y en forma implícita, por eso no lo anoté, pero en forma implícita, Esdras hace ver que el lugar donde ellos estaban y el altar y el púlpito que puso Esdras para leer la ley era en Israel, y a ese lugar él llevó a los primeros cautivos que fueron y volvieron con él. Después Nehemías trajo algunos más y muchos volvieron en el tiempo de Nehemías, y en el tiempo de Nehemías se hizo énfasis a la nación de Israel. Esta es la tierra de ustedes. No busquen otra. No vuelvan a Persia. No vayan otra vez a Babilonia. No se vayan a Egipto. Aquí es la tierra a donde ustedes tienen que habitar. Entonces, como dijimos, vamos a ir a Amós capítulo 9, versículos 14 al 15. Dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová tu Dios. Amós 9, 14 y 15. Aquí hay un doble cumplimiento de esta profecía. Es el cumplimiento del regreso post-babilonio y también el regreso post-romano. Post-romano es que en el año 70 se vuelve a hacer la diáspora, vuelve a huir la nación de Israel de ese lugar. ¿Y cuándo volvió? Lo que ya hemos hablado cuando dimos Isaías y cuando vimos Ezequiel, volvieron en el año 1948. Ahora, al final, en el versículo 15, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más, los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios Esa tierra, aunque estuvo por casi 2000 años, prácticamente unos 1800 y tantos años, estuvo sin israelitas casi. Unos vivían por ahí, pero apenas así como extranjeros en su propia tierra. Pero hasta más o menos los años 1903, 1904, por lo que yo les conté en mensajes anteriores, cuando empezaron los primeros pogromos de los rusos que vinieron del zarismo ruso, y en especial Nicolás, que fue el último zar que estuvo, porque después de eso él fue desechado con su familia, los mataron y comenzó la revolución rusa, con también después en 1917 la revolución socialista bolchevique con Lenin, y de ahí en adelante el zarismo ruso terminó. Todo lo que eran los reinos rusos, habían reinos ucranianos, habían reinos rusos, pero el zarismo cometió un gravísimo error, y creo personalmente, creo, es un pensamiento personal, pero creo que el zarismo ruso termina por este pecado grave que hizo de perseguir y matar israelitas en su territorio, en el territorio ruso y en lo que era el dominio ruso hasta ese momento de algunos países alrededores. La Unión Soviética también hizo lo mismo. Mató muchísimos israelitas a donde quiera que iba, y fueron también perseguidos y desechados, y muchos rusos, algunos de ellos, huyeron a Israel. Pero desde 1903 a 1904 hasta 1906 empezó lo que se llamó el movimiento sionista. Este movimiento sionista fue el que empezó a impulsar que Israel debía volver a su tierra. Ya no hay otro lugar donde los israelitas van a tener seguridad. Y esto se acentuó mucho más. Bueno, antes de ir a lo que son las Segundas Guerras Mundiales, tenemos que ir a 1917, que en el mismo año que se levanta, el mismo año que se levanta la Revolución Rusa Bolchevique con Lenin, también se hizo la Declaración Balfour, en donde en esa declaración Balfour lo que más buscó es que los israelitas de todo el mundo se enfocaran e hicieran un movimiento y se organizaran para volver a Israel y se asentaran como nación. Entonces él trabajaba hacia el movimiento israelita, al movimiento sionista, sionista con S. Hay un movimiento que es sionista, con Z. Ese movimiento no es bueno. Esos son los falsos israelitas, de los que pertenecen Soros, Rockefeller, Rothschild y un montón de gente que se dan de judíos. A todos les llaman a ellos judíos, que son los judíos poderosos del mundo. Ellos son judíos que no son reales, pero se hacen pasar por ellos, y entonces de esa manera desacreditan a la nación de Israel y hacen que la nación de Israel siempre sea odiada por los pecados económicos que hacen estos grandes managers y bancarios en el mundo. Ahora, esa tierra, cuando ellos iban a volver, iban a ir a ese lugar, desde la Declaración Balfour, y después eso se acentúa en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando los israelíes, porque hay un grupo de israelitas que se daba y se jactaba siempre de ser el grupo que estaba bien, y eran los israelitas alemanes. Los israelitas alemanes siempre se jactaban que ellos estaban muy bien. ¿Saben por qué Hitler persiguió tanto a los israelitas? No sé si alguna vez se pusieron a pensar por qué fue tan ensimismado hacia Israel y tan agresivo hacia Israel Hitler. Ustedes saben que Hitler incluso se cree que nació de una madre judía y su padre era austríaco. Pero el problema fue que Hitler comenzó como él quería ser un buen pintor. Él pintaba, hacía cuadros y todo eso, y algunos de sus cuadros él los pintaba con paisajes israelitas o hacia el pueblo israelita, pero en buena fe, no todavía enojado. Pero lo que más le indignó a él, que fueron los israelitas los que le denigraron. El orgullo que tenían los israelitas alemanes, los que nacieron en Alemania y los que vivían en Alemania por sus negocios, pero negocios poderosos tenían realmente en Alemania, empresas impresionantes, pero cuando Hitler fue despreciado, fue tenido por menos y por un pobre tipo que nunca va a triunfar, es ahí donde comenzó su odio. Es ahí donde Hitler comenzó a levantarse poco a poco en las esferas políticas austríacas y alemanas y empezó a formar de a poco el partido nazi. comenzó y su plan era principalmente destruir a todos los israelitas, no solo de Alemania y Austria, sino del mundo entero, si así fuera necesario. Llegó a Italia, llegó a Polonia, incluso llegó a la zona sur oeste de Rusia, intervino en varios países cerca de Inglaterra, varios lugares, y mató a muchos israelitas y a muchos llevó a los famosos campos de concentraciones, que el más conocido de todos es Auschwitz, donde más judíos murieron, varios millones. Ahí es donde se acentuó más y más el movimiento sionista del regreso a la nación de Israel, y 3 años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, se declara el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Ahí se cumple esa profecía de unos 700 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando de estimativamente unos casi 2.600 años que Amós dio su profecía y el pueblo de Israel fue llevado a la tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Sí, pasaron muchos siglos, varios milenios, pero Israel volvió. Amós dijo y se cumplió lo que dijo Amós. Israel iba a volver a esa tierra, a ese lugar. Es cierto que la primera parte de la profecía de Amós, el versículo 14, habla de ese primer regreso después de Babilonia, pero el versículo 15 habla del último regreso que es ahora en nuestra época. Bueno, entremos entonces ahora al tiempo del post-exilio. Vamos al libro de Nehemías, abran ahí si quieren, retrocedan, porque si están en Amós van a tener que retroceder. Como les dije, yo estoy haciendo desde un aspecto histórico el seguimiento de esto y no por el orden de los libros de la Biblia, así que van a tener que volver. Nehemías, y vamos a ir al primer pasaje, que es el capítulo 9, versículo 8. Capítulo 9, versículo 8. Dice: y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Jerjeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. En los pasajes anteriores al versículo 8, Nehemías está recopilando el pacto que Dios hace con Abraham, el pacto que él había hecho con Abraham y la descendencia. Ustedes van a ver, tanto en Esdras, si lo leen todo el libro, y en Nehemías, van a ver que se le va a nombrar mucho a Abraham, a Isaac y a Jacob otra vez. Porque como los israelitas habían vuelto de Babilonia o de la zona de Persia, porque recuerden que cuando Persia conquista Babilonia, algunos de los israelitas que estaban en la cautividad fueron llevados también a esa zona, a la zona de Persia, y quedaron ahí, pero algunos también volvieron, regresaron desde esos lugares y de otros lugares como Ribla, que era el primer lugar donde llegaban los cautivos de Babilonia. Ribla era el lugar donde les recibía Nabucodonosor cuando estaba en tiempo de guerra, entonces les recibía ahí, y ahí fue donde lo mataron al último rey del sur, que era Sedequías, que le sacaron, primero le mataron a sus hijos frente a él, y después a él le sacaron los ojos. Qué lindo recuerdo con el que se queda visual Sedequías. Horrible tortura hasta el día de su muerte, porque lo último que él vio fue cómo degollaron a sus 4 hijos y después le sacaron sus propios ojos. Esa fue la última visual que tuvo. Pero así muere en ese lugar, en Ribla, donde habían muchos israelitas, y ahí estaban, se quedaron, y otros, los mejores, los que estaban más preparados intelectualmente, su imagen era buena, eran robustos y todos, los llevaban a la capital, a la ciudad misma de Babilonia. Ahora, Nehemías y Esdras procuraron constantemente hacerle ver al pueblo, cuando llegaron a la tierra, que debían saber que ellos pertenecían al pacto abrahámico, no solo mosaico, sino abrahámico, y que esa tierra ellos volvían porque esa era la tierra que se le prometió a Abraham. Aquí dice incluso quiénes eran los pueblos que serían conquistados y desechados para que Israel sea esa nación. Vamos al 9:15, vamos unos versículos más abajo. Les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que les darías. Aquí está, sigue haciendo ese pequeño recuento histórico, Nehemías, y hablando a la nación de Israel que les hizo poseer, les sacó de Egipto, por 40 años les trajo por el desierto, les dio sus leyes y les colocó sobre la tierra cuando Josué entra como líder de Israel también. Bueno, vamos entonces un poco más adelante. 9:23, la segunda parte. Los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Esos padres eran Abraham, Isaac y Jacob, y también los mismos que estuvieron en la época de Moisés. Allí llegaron. Lo que Nehemías está haciendo ver a los israelitas a través, sea de Esdras o de los que leían la ley en ese tiempo, era que ellos recuerden, esto era también una oración de Nehemías, y él oraba y rogaba que el pueblo de Israel no olvide el pacto con la tierra, la promesa y el juramento con la tierra también. Recuerden que hay un juramento, hay un pacto, mejor dicho, el mosaico, principalmente atañe a que Israel es el pueblo de Dios, la nación de Dios. Pero el pacto abrahámico es con la tierra, es con el lugar donde ellos tienen que habitar, que era la antigua tierra de Canaán. Esto también es importante que nosotros entendamos. Y Nehemías quería rescatar las dos cosas para Israel. Que ellos entiendan que ellos están bajo un pacto que es el de la tierra y el como pueblo y nación de ellos. O sea, si ellos no quisieran ser nación, no lo podrán dejar. Por más que ellos quieran rebelarse, que lo hicieron muchas veces, ellos siguen estando dentro de un pacto que son el pueblo de Dios. Les guste o no, y si no, si ellos se hacen que no quieren ser el pueblo de Dios, serán castigados. Y hasta el día de hoy, muchas veces, son castigados por lo que se habla en Deuteronomio, principalmente capítulo 28. Tienen que leer desde el 27 hasta el 31, pero el capítulo 28 es un capítulo que va desde la conquista de Israel y las primeras rebeliones que tiene Israel con Dios en el libro de los jueces. Cuando usted entra en el capítulo 2 de jueces, hay un triste versículo, el 10 y el 11 son dos, pero hay una triste frase que dice: y se levantó una generación, después que murió Josué y los ancianos, dice, se levantó una generación que no conocía a Jehová. ¡Qué tristeza! Y ese pueblo empezó a rebelarse, y el pueblo, dice, se rebeló contra Jehová, y ahí es donde Dios comienza los castigos. Pero Deuteronomio 28 sigue, son 68 versículos en total el versículo, son largos y un capítulo largo, pero vale la pena leerlo. Les digo, lean una vez y vuelvan a leerlo. Pero hasta el final del capítulo se va hablando de todo lo que Dios le haría a esta nación en el tiempo de Babilonia, en el tiempo de los romanos y hasta el final en la gran tribulación. Hasta el final de los tiempos de los israelitas. Por eso los israelitas han sufrido tanto a lo largo de la historia. Desde el Antiguo Testamento, durante el Nuevo Testamento y todavía durante la era del cristianismo. Han sufrido tanto porque Dios les dijo: si ustedes no hacen esto y no cumplen mis palabras y las palabras de este pacto, sus decretos y ordenanzas, entonces malditos seréis por esto, por esto, por esto, por esto y por aquello. Y él les llegó a hacer ver que hasta llegarían a dejar de ser pueblo, pero yo me dejaré un remanente. Ustedes en el capítulo 28 de Deuteronomio van a ver que todo el sufrimiento histórico que tuvo la nación de Israel se cumplió al pie de la letra a lo largo de la Biblia. Como les dije una vez, y creo que tengo esa película en mi computadora, hay una película hecha de israelitas rusos. Hace varios años, allá por la década de los 80 hicieron. Y una de las cosas que se ve en esa película es cómo los israelitas estaban en los campos de concentraciones rusos en la época de los pogromos. Y era cuando ellos estaban verdaderamente en una situación deplorable. Y una de las charlas que hacían entre los cautivos, entre los israelitas rusos, era: ¿por qué sufrimos tanto? ¿Por qué nuestro pueblo sufre tanto? Y uno que era medio pastor, que era predicador, que era una persona que estudiaba la Biblia, dice, porque nunca hemos hecho caso a la ley y Dios lo está cumpliendo. Y cita Deuteronomio 28. Y la verdad, hermanos, uno mira ese capítulo y no puede creer cómo está contado, paso y detalle por detalle, cómo esta nación tendría que sufrir. Así que Nehemías, para que el pueblo no se equivoque otra vez, se equivocó lamentablemente, pero por lo menos en su tiempo, les hizo recordar que esa tierra era de ellos, esa tierra le pertenecía a ellos y ellos no tenían que nunca olvidarse de eso. Vamos a Nehemías 9:36. Seguimos todavía en Nehemías 9. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Nehemías le recordó al pueblo y en su oración hacía entender que ahora estamos aquí donde tenemos que estar. ¿Y por qué decía esto Nehemías? Porque la bendición del pueblo de Israel solo se dará cuando ellos están en su tierra y están en una vida espiritual sana con su Dios. No importa lo que quieran, repito, no importa lo que quieran decir los palestinos, los cisjordanos, los libaneses, los sirios, lo que quieran decir los turcos o lo que quieran decir los rusos últimamente que están tan así medio acercándose mucho a la tierra. No interesa lo que ellos quieran decir, esa tierra le pertenece a Israel. No importa lo que Satanás quiera meterle a muchos pastores y a muchos cristianos, que esa tierra ya no le pertenece más a Israel y que Dios los desechó, lo que hablábamos en la primera hora, los que creen en la teoría del reemplazo, no interesa lo que digan, esa tierra le pertenece solo a Israel. Y cuando Israel está en esa tierra y está en una relación de comunión con su Dios, entonces ellos tienen seguridad y se pueden salir adelante. Bien, vamos a dejar el tiempo del posexilio con Nehemías y vamos a entrar todavía al Nuevo Testamento, que hay algo, muy poco, pero hay algo en el Nuevo Testamento que afirma. Esto también me interesa que nosotros veamos, vayan abriendo el libro de Hechos principalmente, pero me interesa mucho que tratemos en los pocos pasajes que tenemos en el Nuevo Testamento, porque muchos creyentes que son tan Nuevo Testamentistas, no sé si entienden lo que quiero decir, porque muchos cristianos no leen el Antiguo Testamento. Creen que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver para los cristianos. Eso era para Israel o era para allá, para aquellos que se portaron mal. Pero nosotros los cristianos, como somos súper santos, nosotros no tenemos pecados porque ya Cristo murió por nosotros. Entonces solo es Nuevo Testamento la vida de ellos. Que no estoy en desacuerdo totalmente con esto. Obviamente que la iglesia tiene sus parámetros, sus costumbres y todas sus cosas tienen en el Nuevo Testamento, porque estamos bajo el Nuevo Pacto. Es cierto, pero nunca debemos olvidar que la historia de Israel, de alguna manera, es nuestro fundamento, es la base, porque de ellos salimos. ¿El Nuevo Pacto dónde se hizo? Se hizo en Israel. El Nuevo Pacto, o Jesús, cuando hizo la cena pascual, lo hizo en Jerusalén, con sus discípulos, y dijo, este es mi Nuevo Pacto en mi sangre, que es vertida por muchos. Ahora, debemos entender también que Israel es también, y se especifica en Israel, que esa tierra es de ellos, no de la iglesia. Muchos cristianos se van a Israel diciendo que Israel es de la iglesia. Le llaman Tierra Santa, y muchas religiones, hasta los católicos tienen un montón de sus catedrales, sus iglesitas, sus capillas ahí, porque es la Tierra Santa. No es santa, pero bueno, hoy no está total. Es santa en el sentido de posesión, eso sí, pero no es santa en el sentido espiritual, para nada. No tiene santidad. Entonces, esto es, hay que atender muy bien. Vamos a Hechos, capítulo 7, versículos 4 y 5. Es el resumen histórico que hace Esteban en su comparecencia en el Sanedrín cuando fue arrestado y él explica algunas cosas y va desde Abraham y se va prácticamente hasta los días de Jesucristo. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, cuando murió su padre, Dios lo trasladó a la tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella ni aún para asentar un pie, pero le prometió que le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Isaac no había nacido en el capítulo 17 de Génesis, donde se hace este pacto. Y hay algo que, si ustedes quieren leerlo después, la primera parte del capítulo 17 de Génesis, antes de entrar a lo que es la parte de la circuncisión, pero la primera parte, Dios dice que el pacto con la descendencia de Abraham iba a ser, y con la tierra, iba a ser perpetuo. No tendría fin. Esteban les hace recordar y les hace ver que eso es algo así. Le estaba hablando, sí, a israelitas o al Sanedrín, sea por quienes se componían, pero les estaba hablando y haciendo ver que esa tierra era para ellos y le había sido prometida a ellos. Hechos capítulo 13, versículo 18 y 9. Y por un tiempo, como de 40 años, soportó sus costumbres en el desierto y destruyendo 7 naciones en la tierra de Canaán, les repartió por suerte la tierra de ellas, de esas naciones. Esto les está recordando Pablo en su primer viaje misionero y predicación que estaba haciendo a un grupo de israelitas. Es interesante que los apóstoles, en el caso primero era Esteban, pero también en el caso de los apóstoles, hablando por Pablo, recordaron que esa tierra les había sido dada a Israel. Recuerden, la historia de Israel, la gloria de Israel, todo lo que Dios tiene para ellos, lo que tuvo y lo que tiene para ellos a futuro, todo está ligado al territorio. Todo está ligado a la tierra. El milenio, que son esos 1000 años del reinado de Cristo en la tierra, van a ser principalmente dirigidos a Israel. Ese reinado va a ser el Mesías en gloria, el que va a venir a sentarse y reinar, pero ¿en qué lugar? Israel, en el templo en Jerusalén, y ese reino será de Israel como la nación capital del mundo. Jesucristo en esos 1000 años no va a venir a reinar en un país poderoso de Europa o en un país poderoso de América, de Asia o de África o de Oceanía. Va a ir directamente a Israel y desde ahí va a... Esa es la gloria que le espera a Israel. Bíblicamente tenemos muchísimos pasajes. Y por eso es importante que como iglesia, nosotros oremos por los israelitas. No oremos para que pronto llegue el milenio. Oremos para que Dios salve a muchos de lo que va a venir. Porque como Dios quiere que ellos habiten, ¿por qué muchos israelitas hoy no van a Israel? ¿Por qué no se van hoy a esa tierra que ya están ahí? Hay como más o menos 8,5 millones de israelitas en Israel, viviendo ahí, en ese lugar, de diferentes puntos del mundo que llegaron a ese lugar. Pero ¿por qué hay un estimativo de más o menos cerca de 10 millones que todavía no se fueron para allá? Entre América y Europa principalmente, y también en algunos países africanos, en especial en la zona nororiental de África. ¿Por qué no se van? Si Dios ya les dio la tierra, porque muchos israelitas saben que en esa tierra se sufre mucho también. Y es cierto que va a haber mucho sufrimiento todavía. Muchos israelitas en el mundo son verdaderamente religiosos, temerosos de Dios, conocen a Dios y saben de Dios. Y no se van a ese lugar porque saben lo que espera. Pero Dios, igual de todos modos, sea o por voluntad o a la fuerza, los llevará a ese lugar. Recuerden que la persecución del anticristo no solo se dará en la tierra de Israel. Recuerden lo que dice el capítulo 12 de Apocalipsis, que una vez que la tierra ayudó y que el río, el ejército de hombres que largó contra los israelitas en ese momento, cuando la mujer es ayudada con alas de águilas, y también cuando él sale y tira un río, un ejército de personas para tratar de matar, que la tierra abre, dice su, se abre la tierra y traga todo ese ejército, todo ese río de personas que fueron lanzados. Cuando él se va, dice que se va a toda la tierra a perseguir a los escogidos. Y los escogidos en la Biblia no son los predestinados para salvación, como dicen los calvinistas. No, los escogidos siempre son el pueblo de Dios. Siempre es el pueblo de Israel. Los escogidos no son los cristianos. Los cristianos son cristianos. Y ya está, son los hijos de Dios. Los que recibieron a Cristo como Salvador personal por propia voluntad, no por una gracia irresistible, porque son escogidos y han sido predestinados para salvación. No, no, fueron salvos porque eligieron voluntariamente recibir a Cristo como Salvador personal. El Evangelio se está predicando por todo el mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Entendemos? Entonces, no mezclemos los términos en la Biblia que muchas veces se usan para los israelitas, pero claro, como la mayoría de las iglesias evangélicas, muchas creen en la teoría del reemplazo, llamada mal teología del reemplazo, entonces por eso desechan a Israel, y entonces Israel no pasa más nada. Entonces ahí están los escogidos cristianos. Muy triste que hay muchos cristianos. Yo no estoy diciendo que quienes sean calvinistas, hipercalvinistas, pseudo-calvinistas, lo que quieran llamarse, el título que tengan, ellos no sean cristianos. Yo no estoy diciendo que no son cristianos, pero lamentablemente están en una fe equivocada. Están en una teología muy equivocada y principalmente centrada en Agustín de Hipona, que fue un monje católico romano que escribió varios libros y aunque tenga algunas cositas interesantes que dice, pero nunca se consideró cristiano. Nunca él se avaló como un creyente. Él era católico romano. Él era un fiel al Papa. Esto era Agustín de Hipona. Entonces, es importante entender. ¿Por qué les digo todo esto? Porque muchos cristianos hoy no quieren aceptar que Israel volvió a su territorio porque es su tierra. Que Israel volvió a su territorio porque la profecía así lo decía. Que ellos volverían en un solo día a ser naciones. Y muchos cristianos por sí mismos, leyendo la Biblia, se pueden dar cuenta de esto. ¿Por qué también les digo todo esto? Porque muchos cristianos ni siquiera quieren a los israelíes. Los odian. A mí me daba mucha tristeza, y no estoy diciendo que los cristianos nos flanqueemos a un partido político o a un líder mundial o algo así. Lo que estoy diciendo es, me da mucha pena haber escuchado que muchos cristianos hoy votaron a personas que son anti-israelitas, declarados. Se autodeclaran en favor de palestinos, de árabes y un montón de cosas, y no quieren a los israelitas. Y cristianos votan ese tipo de cosas. Yo sé que tenemos que todos votar porque somos ciudadanos. No estoy diciendo, ah, no, yo soy del fulano, yo soy del mengano. No, no, a mí me gusta este, por eso yo lo apoyo, yo oro por él, yo hago esto. Y no estoy diciendo que no oremos por un gobernante, pero lo que estoy queriendo decir es, cuidado, ¿dónde está nuestro bien? ¿Dónde estamos buscando nuestra providencia? ¿O dónde estamos buscando referentes? ¿En la Biblia o en gobernantes mundiales? Pero de Israel no nos podemos olvidar. De Israel no nos podemos olvidar. Debemos saber que aunque nos miren y nos denigren porque estamos diciendo que hay que orar por la paz de Jerusalén y por los que están en sus muros, y que aunque nos denigren y nos digan que estamos equivocados, no importa, hermano. Nosotros tenemos que aprender a orar por Israel y saber que muchos de ellos todavía tienen tiempo de ser salvos. Oremos por las misiones que trabajan dentro de las comunidades israelitas en el mundo para que ganen más israelitas para Cristo. ¿Por qué? Porque así serán librados del tiempo de angustia para Jacob que nos habla Jeremías 37 y Daniel 12:1. Dos versículos que nos hacen ver que Israel pasará por un tiempo muy angustioso. Así que, hermanos, oremos y roguemos para que Dios nos ayude verdaderamente a ser sensato en lo que hablamos de Israel y en lo que hablamos de la iglesia. No estoy diciendo que Israel ahora es el parámetro para la iglesia. No, la iglesia es la iglesia, Israel es Israel. Pero lo que quiero decir es que los cristianos correctamente, si oran por Israel y les proclaman el Evangelio, serán bendecidos. ¿O no dice eso el Nuevo Testamento para los que rechazan a Israel? ¿No dice esto el Nuevo Testamento al judío primeramente? ¿Y después quién? Después a nosotros los gentiles. Perdonen, hermanos, pero nosotros los gentiles no somos los prioritarios para el Evangelio. primero al judío o al israelita, como ustedes lo quieran decir, primero al judío y después al griego. Y esto lo decía Pablo, una persona que fue llamado al ministerio a los gentiles. ¿Quiénes fueron los primeros predicadores del evangelio? Israelitas. Todos los apóstoles fueron israelitas. Todos. Casi todos. Casi todo. El 95, el 90%, 95% de los escritores bíblicos de las Biblias que usan los mismos cristianos evangélicos y que siguen la teoría del reemplazo, todos los escritores de la Biblia, a excepción de Lucas, fueron israelitas. Porque a ellos, dice Dios en Romanos 3:2, a ellos les fue confiada la palabra de Dios, no a los gentiles, a excepción de Lucas. Solo Lucas, el único. ¿Por qué? No sé Dios, pero le dio ese privilegio a Lucas, un doctor, un gentil, un romano, que escriba dos libros de la Biblia. No solo uno, dos, Lucas y Hechos. Así que es importante, hermanos, que oremos para que todos los israelitas puedan llegar un día a ese territorio y lleguen bien a la paz en ese territorio. Muchos israelitas morirán, serán mártires en la gran tribulación. Oremos para que mueran como salvos, como habiendo creído en su Mesías. Y que Dios nos ayude también a nosotros a predicar entre los nuestros, entre los gentiles, el mensaje de la paz, el mensaje que transforma, el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y así pudimos ver estas 170 referencias de la tierra que le pertenece a los israelitas. Oremos para que Dios nos ayude a enfocarnos siempre correctamente en su palabra y que nunca dejemos de orar por los israelitas y para que muchos de ellos, muchos más, hay muchos que ya yo mismo tengo conocidos, israelitas que son mesiánicos y que a veces hablamos y conversamos y escucho sus disertaciones, muy interesantes, pero oremos para que muchos otros también puedan ser. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra una vez más. Y muchas gracias porque siempre nos ayudas y nos estás dando fuerzas para seguir adelante. Te pedimos, Padre nuestro, que nos ayudes y nos guíes para que sigamos adelante, siempre forjando tu palabra correctamente, siempre enseñándola en forma entendida. Y oramos también por tu pueblo santo, por los escogidos que escogiste desde que llamaste a Abraham. Seguiste por Isaac, por Jacob, posteriormente Israel, y así por las 12 tribus. Gracias, Señor, porque nos hiciste partícipes en esa bendición cuando le dijiste a Abraham que en ti serían benditas todas las familias de la tierra. Gracias, Señor, porque somos bendecidos por Cristo, quien salió de esa nación y murió por nosotros y por nuestros pecados, y hoy tenemos un futuro digno, un futuro hecho en Cristo y en los cielos, y estar en la eternidad contigo. Gracias, Padre nuestro, por amarnos en Cristo y por darnos salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.